Che, Seba, ¿qué te parece si cantamos algo? Dale, dale, ¿qué te parece? Escuchate. No sé por qué no estás aquí conmigo. No, no, no, no, pará. Algo más clásico, bachín. Mándale base. Sabrosón, sabor sabrosón, pa' gozar mi nena la negra, bailar como se mueve sin parar. Dale vida a este ritmo que no puede desentar, que la pase y le tocas en la fuerza pa' bailar. Ella mueve la colita, yo la apoyo sin atrás, la moda recién comienza, hoy no te vas a escapar. Sabor sabrosón, pa' gozar sabor sabrosón. Sabor sabrosón, pa' gozar sabor sabrosón.